va a ser un paro nacional con movilización frente al Congreso de la Nación. Vamos a parar para defender el presupuesto 2019, presupuesto que lo denominamos presupuesto del Fondo Monetario Internacional, donde no está prevista la educación o el sistema educativo para los argentinos en dicho presupuesto. Va a ser un presupuesto de ajuste con menos inversión educativa. Bajo la consigna, la educación pública está en peligro. Vamos a marchar, la marcha educativa al Congreso Nacional, desde el Palacio Pizurno al Congreso Nacional. Nos concentramos a las 10:30 horas en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo estamos anunciando aquí en la provincia de La Pampa. Es un paro donde defendemos la escuela pública, donde exigimos la apertura de paritaria nacional, una ley de financiamiento educativo, donde exigimos al gobierno nacional que intervenga urgente en aquellas provincias donde todavía están en conflicto, provincias que todavía no han podido definir su pauta salarial, donde defendemos los programas socioeducativos que habíamos logrado, donde no queremos perder más derechos, sino que queremos defender lo que hemos logrado hasta aquí. Para nosotros es muy importante, como siempre lo decimos, las orquestas infanto-juveniles, los CAE, los CAG, el plan de mejora, el plan de lectura, programas socioeducativos que dan respuestas, daban respuesta para algunas provincias, porque en algunas provincias ya no están más, a la inclusión y al derecho social a la educación. Acá nos acompañan los compañeros de SADOP. No han podido estar presentes los compañeros de la universidad, pero todos juntos, el día 13 va a ser un paro contundente donde invitamos no solo a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, sino a toda la comunidad, toda, para que nos acompañe, porque como dije recién, es un paro en defensa de la escuela pública. Yo quería agregar dos cositas, que el presupuesto del ajuste que plantea López está, hay dos cosas que son muy sensibles y que están fuera de ese presupuesto, y uno es el costo que tiene que ver con el incentivo docente, que deja de estar en este presupuesto para que definitivamente las provincias se hagan cargo, y aquella que no se haga cargo no podrá pagar el incentivo docente, que era fue aquel incentivo que nació gracias a la lucha de la Carpa Blanca de la Dignidad. Y la otra cosa que está en juego en este presupuesto es la eliminación de las jubilaciones especiales, todo lo que significa jubilaciones que ellos le llaman de privilegio, los CEO y los que pretenden imponernos este ajuste a los trabajadores, incluye justamente lo previsional de docentes, que tenemos una jubilación especial, es cierto, pero porque aportamos más y porque tenemos condiciones de trabajo diferentes y aportamos más a nuestras cajas jubilatorias.